Solo siento que es un gran recuerdo, me antufa y agasta morena. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Palomita es la misma Cuando amanece rompe las sombras, forma figuras como una cruz. En la montaña tan silenciosa que sobre el hombro carga su luz. En las quebradas de aquel desierto un nuevo día llegando está. Porque sus rayos bajan del cerro y corren raudos para alumbrar. Sol de los Andes tan vigoroso, brillas con fuerza con tanto ardor. Vas invadiendo poquito a poco, pintando cerro tanto color. Eres el Inti de los que un día a ti te amaron como su Dios. Sol de los Andes, sol de la vida, eres la fuerza. Bajas montañas, cruzas desiertos, surcas los ríos, llegas al mar. Y con tus rayos vas invadiendo toda natura en tu caminar. Junto a tu huella traes el día que está de nuevo por comenzar. Todo se llena con alegría del sol que el ande va a derramar. Sol de los Andes tan vigoroso, brillas con fuerza con tanto ardor. Vas invadiendo poquito a poco, pintando cerros tanto color. Eres el Inti de los que un día a ti te amaron como su Dios. Sol de los Andes, sol de la vida, eres la fuente de creación. las alas, aunque el invierno está camino a Socoroma. Cerca el viento está, la guilla de una chola, su sola morada. Camino a Socoroma, cerca el viento está, la guilla de una chola, su sola morada. Camino a Socoroma, su tarca el viento está, la gilda de una chola, su sola morada. Camino a Socoroma, su tarca el viento está, la gilda de una chola, su sola morada. Hey. Camino a Socoroma. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Tierra morena, patria de artesanos de la vida. Vida. Nos unimos al soñar por la siembra mineral, cosechas ingratas de la vida. Vida. Alegre quiero sentir este triste corazón, separando la canción del carnaval y la ilusión. Quiero que bailemos junto a este bueno, y quiero que la hora sea el cuando. Quiero que bailemos. Separando la canción del carnaval y la ilusión. imaginar que los tiempos se olvidarían. Esta es la historia de un paisanito que por lealtad peregrinaba con sus mensajes que cobijaba el tambo del pueblo, refugio de antaño, cuna y calor. Tambo del pueblo, vertiente de compras de tradición. Tambo del pueblo, refugio de antaño, cuna y calor. Tambo del pueblo, vertiente de coplas de tradición. Un encuentro y fiesta popular es la ausencia hoy de lo ancestral, que los huaynas siempre sentirán como un éxodo sentimental. Esta es la historia de un paisanito que por lealtad peregrinaba con sus mensajes que cobijaba el tambo del pueblo, refugio de antaño, cuna y calor. Tambo del pueblo, vertiente de coplas de tradición. Tambo del pueblo, refugio de antaño, cuna y calor. Tambo del pueblo, vertiente de coplas de tradición. de toda esperanza, creciendo a la vida, a la fe cansada. Nacen como espiga de la primavera, como amor del agua en tierra mojada. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Color al viento, es la bandera del arco iris del sentimiento. Muy mal el tiempo, es el momento que en la palabra rejuvenezcan nuestros ancestros. Si quieres la hermandad, debes despertar desde tu tierra natal. Si encontramos la esperanza en los sueños de una raza floreciendo de la infancia, es América. Si encontramos la esperanza en los sueños de una raza floreciendo de la infancia, es América. En los sueños de una raza floreciendo de la infancia, es América. Si encontramos la esperanza en los sueños de una raza floreciendo de la infancia, es América. La esperanza en los sueños de una raza floreciendo de la infancia, es América, es América. Yeah.